Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Jueves 18 de junio del año 2015, estamos en Montevideo, Uruguay, en los estudios Diebochka, DBK, desde el barrio de Viejo Positos, transmitiendo para FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar, en una nueva emisión de Limbo a los Ojos, este formato en el que nos sentamos a conversar con alguna invitada o invitado, mirándonos a los ojos y recorriendo algunos intersticios de su camino, compartiendo algo de música, hablando de objetos, en fin, un encuentro que para nosotros en esta ocasión es muy especial porque lo estamos haciendo fuera del ámbito de la radio, del estudio de radio. Estamos en un living que está debidamente acustizado y compartiendo luego de un partido que tuvo un poco a Argentina y Uruguay como parte de su guión, unas pizzas, unos vinos y ahora unos tés. Y quiero decirle buenas noches al invitado. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, muy contento de conocerte. Tangencialmente sabía algo de vos, sabía de tu, por lo menos tu fisonomía, porque te vi en una película. Es cierto. Que se filmó, de hecho, en este mismo estudio, en este mismo espacio, parte de esa película. Con un celular, hablamos de Pupila, dirigida por Daniel Rodríguez Porteiro. Y sé que estás en el ámbito teatral, sé que te movés por esas zonas, pero quisiera que vos me cuentes. Sí, me muevo por el ámbito teatral, el ámbito de la danza. Tenemos con un grupo una casa cultural que se llama Camaleón, Casa Camaleón. Está cerca del centro de Montevideo, donde se practican diferentes tipos de artes escénicos, de artes cinéticos, de artes de, de consecución cronológica, danza, teatro y formas primitivas de teatro, que son como las patas más visibles, pero no por eso las más importantes de la casa, que son el clown y el bufón. La compañía se llama Teatro Estático, por una relevancia que le damos al silencio y a la quietud por encima del movimiento, o por lo menos al mismo nivel de importancia. Estamos en sintonía y en sincronía con Limbo, un programa nocturno. Te pedimos que traigas algo de música para la noche, pero antes vamos a compartir una apertura generada causalmente desde Montevideo por los amigos de Satchmo, que dice así. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Limbo a los ojos, armando el sueño despiertos. Quizás cuando termine este programa decidas salir por la ciudad de Buenos Aires, o si estás escuchando también en Montevideo, Uruguay, o vaya uno a saber dónde y qué horario será, y si lo estás escuchando en vivo o estás escuchando el podcast, el audio grabado que se encuentran a tu disposición para que lo lleves con vos a donde quieras. El invitado de esta noche develará su identidad luego de la primera canción. Pero antes quisiera saber si hiciste todos los deberes que también implicaban que traigas algunos objetos. Sí, traje los tres objetos que se me requirió. Las cuatro canciones y el poema. Y el sueño cumplido y por cumplir. Y el sueño cumplido y por cumplir, que es más fácil porque los portás, no es algo que tengas, no tiene una evidencia material. Vamos a hablar de la primera evidencia material, entonces te pido que la extraigas de donde sea que esté y que la pongas sobre la mesa. Muy bien. Es un espejo. Un espejo. Tiene una forma un tanto plana. Es un espejo, común, común y corriente. Es un elemento de nuestra vida cotidiana que se comporta en forma muy diferente al resto de lo que estamos acostumbrados, ya que su ilusión, la ilusión de que hay una imagen atrás, que hay un espacio atrás donde no lo hay, es de una eficacia increíble. Realmente es algo que ningún desarrollo tecnológico va a poder igualar, ¿no? Porque que exista un plano que refleje es algo fuerte, sí, digamos, ¿no? Sí, y hace un montón. Yo me acuerdo cuando era pequeño, perdón, sí, que me abstraía la imagen de mi reflejo en el espejo y a veces llegaba a disociar mi propia identidad y era un momento de pánico, ¿no? Claro, claro. Es que a los antiguos no les sucedía esto. Los espejos no son algo... Nosotros estamos acostumbrados a saber cómo nos vemos, pero los antiguos no lo sabían. Y los no muy antiguos tampoco lo sabían. Los espejos eran artículos de lujo. Los venecianos, por el siglo XVIII, XIX, que eran los que tenían más estatus, los más reconocidos en la construcción de espejos, eran hombres muy codiciados. Se han llegado a raptar personas que hacían espejos. Los nobles querían saber cómo se veían, querían saber cuál era su escracho, cuál era su aspecto. Y los venecianos eran quienes nos hacían mejor. Valía más un espejo que un cuadro de Leonardo da Vinci. científicamente es muy fácil, es muy simple lo que está sucediendo. Pero lo que sucede en la economía espiritual del hombre cuando puede ver objetivada su imagen en un espacio exterior a sí mismo es realmente perturbador. Lo que sucede en la economía espiritual de un hombre. Lo que sucede en su espíritu, lo que sucede en la economía espiritual de un hombre es realmente perturbador. El verse objetivado en otro lugar que no es. Hay una sospecha de bilocalización. Hay una sospecha de ubicuidad, de estar en dos lugares a la vez. Hay una ilusión muy potente, muy poderosa de que podemos estar en dos lugares a la vez. Y eso ha generado ideas metafísicas, ideas poéticas, ideas de todo tipo, de todas las calidades. Cualquiera poeta de dos pesos se siente seducido por un espejo, y también Borges. Los poetas de todas las calañas. Borges decía que como la cópula, el espejo, era abominable porque reproducía al ser humano. Genera una fascinación y un rechazo en el quantum de energía que potencia, es inmenso. Uno no puede pasar indiferente. Es impresionante. Capta todo, ¿no? Capta. Es impresionante la cantidad de atención que uno le llama a, que a uno le provoca su imagen. Y no es algo que los antiguos tenían. Los antiguos habían metales lustrados, cosas que llegaban, lagos muy quietos donde se producían los reflejos, pero no con la perfección del espejo. Uno realmente no sabía cómo se veía. Tampoco tenían la posibilidad de grabar, de dejar un registro sonoro de una pieza, y toda la música era en vivo, pero nosotros corremos con un poco más de ventaja, en algún sentido tenemos un poco más de suerte, porque como ahora la música sí se puede grabar. Yo creo que eso es una inmensa ventaja. Vos pudiste traer el primero de los temas que vamos a escuchar. ¿De qué se trata? Es el segundo capricho de Paganini, interpretado por Alexander Markov. Es una pieza para violín, data de 1870, es una pieza breve, se llama Capricho por la irreverencia que mostró Paganini ante las estructuras que hasta ese momento se habían planteado y mantenido. Este ruso, ¿qué sucede? Las piezas de Paganini son de una extrema pasión, pero de una dificultad técnica enorme. Es muy difícil encontrar a una persona que tenga las dos cosas, que pueda conciliar una destreza técnica y una violencia en su ejecución. Yo no estoy seguro que Alexander Markov lo logre. ¿Violencia o vehemencia? ¿Cómo? Porque digamos hay un límite. Claro, ¿no? Creo que en este caso es vehemencia. En Paganini era violencia directamente. Rompía las cuerdas, rompía a los espectadores, armaba líos, agarraba las piñas, tenía problemas con la policía, tenía problemas con el comisario, tenía problemas con todo el mundo, tenía el mal de Marfan. Era muy feo, era espectacularmente feo. Con 40 y pico de años sedujo a una menor, siendo con un aspecto monstruoso por su gran talento, posiblemente, no por su, por su belleza, que es algo que lo que algunos hombres debemos escudarnos y poner nuestras fichas. Y él sí era muy violento. Era muy violento. También por ese mal que es un mal muy complejo, y en ese tiempo ni siquiera sabía lo que le estaba sucediendo. Le produce hiperlaxitud, entonces llega a lugares con la mano, pero también una fatiga, unos problemas de vista muy fuertes. Era muy orgulloso y los problemas de ceguera no llegó a ser ciego, pero tenía conflictos con las personas que lo rodeaban por eso. Lo tornaron irascible. Muy irascible, muy irascible. Y además, que es muy interesante cuáles son los foros donde él construyó estas piezas y cuáles son los foros que se ejecutan ahora. Son muy diferentes, los foros son académicos. Él ejecutaba en foros académicos, pero también andaba por el Arrabal. Que hoy en día, bueno, vas a la Ciudad Vieja acá y escuchás a un flaco tocar a Paganini. Pero era la música que ellos escuchaban en el bajo. Y nosotros también la escuchamos en Limbo a los Ojos en este programa, el número 104. Paganini, interpretado por Alexander Markov en violín, capricho número 2. Limbo a los ojos desde Montevideo, Uruguay, desde los estudios Dievochka DBK. Estamos con Claudio Carlos, alias Dada, transitando la trasnoche del jueves o ya viernes. Estamos en la segunda mitad de junio del 2015, compartiendo un té, compartiendo un vinito tinto y conversando sobre lo que se pueda conversar en una hora, ¿no? De repente te podría preguntar por tu apodo, te podría preguntar cómo es ser parte de la generación que nació en el año 74 y vivir en Montevideo. Tu currículum está disponible en la página web de Facebook, en el Facebook de Casa Camaleón, y realmente se nota que surcaste por muchos caminos, por la danza, por el trabajo vocal. Bueno, sería injusto enunciar algo y omitir el resto, ¿no? Hay mucho aquí. Veo palabras como clown, teatro joven, viajes, Mozart, hay de todo. realmente. ¿Vos cómo te definís? Es una pregunta un poco odiosa, ¿no? Pero ¿cómo te definirías? ¿O cuál es tu búsqueda? ¿Sabes que es más odioso para músicos que para gente de teatro? A los músicos les cuesta capaz que más definirse, porque tal vez porque su arte, o sea, la forma, su canal expresivo, no coincide la herramienta con la palabra. En el teatro sí. Entonces es más fácil para nosotros, porque es una herramienta que estamos constantemente usando. Si yo ensayo horas con la palabra, empiezo a tener una familiaridad con el instrumento. Si el señor ensaya horas con una guitarra, de repente le preguntas qué estás haciendo y el tipo tiene que desandar un montón de profundidades para poder contarte a vos en otro idioma al que él está profundizando qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, jazz dice mucho menos del jazz que teatro físico del teatro físico. Mucho menos. Porque se va perfeccionando el término. Porque los hombres no estrictamente, porque en la danza, en el teatro, el teatro físico que nosotros hacemos, el texto no tiene una relevancia. Es un costado de la semiología escénica, de los signos que se presentan en escena, y nunca el fundamental, pero de todas maneras está presente y muy presente. La forma que comunicamos entre nosotros en la cocina de la producción escénica tiene una precisión en los términos que realmente el músico no la necesita para brillar. No necesita eso. Nosotros estamos supeditados a eso. Entonces te puedo definir fácilmente de que soy un hombre de teatro. Hago teatro en forma más, lo que se puede entender en forma más clásica, que no deviene de un texto, pero que tiene algunas codificaciones similares al teatro, como un lugar escénico y un espectador que mira la obra. Después hay otras performances que son más de interacción, más de actuación, más a quemarropa, de gente que se aproxima y genera un signo ya no en un lugar, sino que convive en el público y quien están generando esa producción. Danza, soy bailarín y soy coreógrafo. Danza estática, que deviene de influencias varias como el contact, principalmente las danzas de trance, el butoh y algunas filosofías orientales. Y el clown y el bufón, que son como vienen a ser para el rock and roll el blues y el country. Claro, es una buena analogía. Sí. Timbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La infinita mirada. Bordándose. Ojos. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando, al, sur, apoyá, las, palmas, sobre, tu, pecho, aspirá, y, expirá, profundamente, cerrá, los, ojos, pensá, en, alguien, que, te, acalore. 23. Decile 24, tu 25, mejor 26, palabra 27, abrí 28, los 29, ojos 30, sentate 31, en 32, el 33, piso 34, apoyá 35, las 36, palmas 37, sobre 38, el 39, vientre 40, decí 41, abrigame 42, imaginá 43, una 44, bebida. Hablaste también de filosofía oriental, ¿no? Con lo cual, si bien estamos conceptualizando formas de mover el cuerpo o de representar escenas, hay una filosofía detrás o delante o inmanente en todo. Sí, hay una filosofía. ¿Y cómo es tu relación con esta, con este aspecto de tu trabajo, ¿no? Y es una relación muy fluida. Está directamente, es sustancia de los signos, es actividad, es práctica en la formación de mis compañeros para estar en las piezas, es práctica conmigo, es ejercicio, práctica, elección estética, porque la filosofía oriental tiene una elección estética, tiene mucho que ver con el minimalismo, el llegar a un solo signo significante y no a un discurso diacrónico, sino más bien sincrónico, donde se puede apreciar la pieza en su totalidad en cada uno de los momentos. Hay una relación muy, muy fluida con eso, tomando en cuenta que tengo los ojos absolutamente redondos, ¿no? Que eso es una fascinación y es una práctica. Por eso no digo que hago danza butó, porque yo no tuve un maestro japonés. Tuve un maestro. Usted ve un profesor, que no es un maestro, de Rosario, Argentina, que era muy bueno, pero no es un japonés. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces yo no puedo decir que hago butó. Pero entonces, resumiéndote, lo que hago es teatro, danza, soy dramaturgo y director. Principalmente, si tengo que elegir una cosa, es director. Me gustaría que vayamos al segundo objeto que trajiste. El segundo objeto que traje es un libro. Ahí está. ¿Está acá? ¿Te lo alcanzó? Sí, ahí tienes. Sí, vale. Gracias. Vamos a ver. Sí. Es un libro, simplemente un libro. Igual no te. No importa qué libro. Por eso no dije un libro de. Es un libro. Es un libro. Y creo que es el objeto que más ha. Que más ha sido decisivo en mi vida. ¿Por qué? Yo creo que hay ciertas miserabilidades y estupideces que he podido hacer retroceder a través de conceptos que pude incorporar o sensibilidades que pude incorporar a través de los libros. Personas que han dicho X o Y cosa que me han influido directamente. Yo era mucho más brutal y mucho más estúpido de lo que soy ahora. Y eso se lo debo en un 90% a los libros. Porque te pueden modificar definitivamente y te modifican decisivamente hasta la distribución de las tensiones faciales, hasta cómo se distribuyen los músculos. Vos podés notar quién ha leído mucho en cómo se distribuyen los ciento y pico de músculos que tenemos en el rostro. Hay otras, las actividades te quedan como huellas en el cuerpo. Hay ciertas irreductibilidades que tiene la gente que no ha leído mucho que empiezan a derribarse cuando vos podés arribar a ciertos conceptos que no son los propios y que vienen y que se presentan con unos aires muy, muy convincentes y que vienen a joder lo que vos creías. Entonces eso te empieza a poner un poco menos fundamentalista en algunas cosas y mucho más en otras, que capaz que son menos notables a primera vista, pero están mucho más arraigadas con tu ser, que no tiene que no tiene tanta expansión social o eso mismo, que se puede apreciar de la vereda de enfrente. Trajiste un libro genérico, pero también te pedimos que traigas un texto o un poema para compartir, entonces es el momento de objetivarlo en alguna elección que hayas hecho y todo tuyo al aire. Es un poema de Octavio Paz que se llama Aquí. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle, donde solo es real la niebla. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Vías de contacto para que nos hagan saber de ustedes. Limbo tiene, además de información y música y una propuesta distinta para cada día de la semana, en su página web un montón de entradas para que se ganen. Solamente tienen que entrar a limboalaire.weebly.com, al link guía, y allí eligen para qué espectáculo desean un par de entradas y dejan sus datos y luego reciben el correo electrónico y se hacen acreedoras o acreedores y pueden invitarse mutuamente, incluso entre oyentes y oyentas que no se conozcan tienen los teléfonos. Nosotros estamos en Montevideo, Uruguay, registrando este encuentro con Dada, director de teatro, intérprete de la vida, me atrevería a decir yo, porque hoy hemos visto el partido Argentina-Uruguay y realmente había sangre en ese tránsito, en ese disfrute, y la hemos pasado muy bien. Todavía nos quedan unos minutos aquí para conversar y es tiempo de que compartas, Dada, el tercer objeto. El tercer objeto está acá, para que lo tenga un poco lejos. Es una cruz. Una cruz. Es una cruz. Es una cruz católica, ya que el Cristo está crucificado, no una cruz protestante, que el Cristo no está cuando no está, sino que el ícono que representa a los protestantes es el Cristo resucitado, representado por la cruz sin el Cristo. Uh-huh. O sea, es una diferencia no menor. Claro. Es sacar a la víctima de su lugar de tortura, ¿no? Exactamente, exactamente. Identificarse con ese sufrimiento o directamente casi como una amenaza, ¿no? Identificarse con ese sufrimiento que es una amenaza o también. identificarse con un éxito posterior. ¿Mm? Es muy diferente. Es muy diferente. Sí, es realmente muy diferente. De todas maneras, a mí me gusta el ícono católico más que el protestante porque es mucho más romántico. Cuando uno agrega un capítulo con un éxito, es una... pierdo la identificación con ese hombre en esa pieza de tortura que es la cruz. La cruz. Es un símbolo, un signo extrañísimo, porque nosotros lo tenemos totalmente naturalizado, pero es absolutamente extraño. Está desnudo, está prácticamente desnudo, cuando la Iglesia Católica ha reprimido constantemente la exposición del cuerpo y el ícono que adora es un hombre desnudo. Tiene una la idea de que vino a dar su vida por los pecados es tener un ser sacrificial. Tiene mucho que ver, más que ver con las prácticas compensatorias paganas que con la idea de justicia cristiana. Es como una especie de contaminación previa. Es un, y sin embargo tiene unas particularidades muy interesantes, como que es el único profeta joven, bueno, a los 33 años. El Buda empieza a predicar a los 40, por ejemplo. Son todos viejos, menos él. Es un hombre culto. Es un hombre inteligente. No voy a ser yo el que lo diga, ya lo han dicho muchos. Es obvio que si vos gritás en cada una de las esquinas que el partido político y religioso que está en el gobierno son los hipócritas, te van a crucificar. Más allá que seas el hijo de Dios, el hijo de un carpintero o el hijo de... No importa, te van a crucificar, está clavado, ¿qué te va a pasar? Igual, esto tiene una lógica muy, muy, muy diferente. En la antigüedad clásica, los tipos que se autoproclamaban hijos de Dios pululaban, eran constantes, todo el tiempo aparecía uno. ¿Por qué nosotros recordamos a ese? Todo el tiempo estaban judíos que decían que eran el hijo de Dios, que eran, la parousía, eran re comunes. El Gil lo probó con milagros. Y ahí es donde empieza a tener un juego de que a mí me seduce. Porque es totalmente irracional. Yo te digo que hay un paraíso y te lo pruebo caminando por encima del agua. Evidentemente no hay una línea causal entre estas dos cosas. No la hay. Sin embargo, si vos caminás por encima del agua, me resucitas un muerto, yo te creo lo que vos me digas. Claro. Y es correcto. Es correcto. ¿A quién le voy a creer? ¿A los giles de mi cuadra o a un tipo que camina por arriba del agua? Yo le creo a un flaco que camina por arriba del agua. Te juro que si hay alguien que camina... Hoy Messi caminaba por arriba del agua también. Se parecía mucho, pero no tanto. Todavía respeta las leyes de la física. Yo quiero ver alguna vez, antes de pasar al otro plano, alguien o algo que suspenda las leyes físicas. Las leyes físicas en Limbo a los Ojos en este jueves son un poco crueles y tienen que ver también con el tiempo. Nos queda poco tiempo, Dada, y tenemos todavía un par de canciones. Me gustaría que compartas la tercera. La tercera es Espejismo, del disco Lobo Suelto, Cordero Atado, de Patricio Rey y sus Redonditos de Recota. Enorme poeta.

Ya estamos sobrevolando las 2 de la madrugada de este viernes y es el momento de hablar de los sueños. Te pedimos que traigas para compartir, para conversar el recuerdo de algún sueño que hayas cumplido, ¿no? Es muy fácil, es vivir la vida que estoy viviendo. ¿Y un sueño por cumplir? Dejar de vivir la vida que estoy viviendo. Está muy bien. Es una respuesta muy teatral la que diste. Buenísimo. También me puedo divertir un poco. Buenísimo. Y hablando de diversión, en esta semana tenés entre manos una reunión de 21 clowns. A ver, vamos. Lo que sucedió fue que uno es que es obvio, cuando son tantos, a alguno le sucede algo. Alguno tiene que ser un mártir. Son 21 clowns en escena, en la maratón, la segunda maratón de clown que se va a hacer en Casa Camaleón. La maratón de clown es una secuencia de números pequeños, de números cortos, donde clowns de distintas experiencias y distintos orígenes conviven en escena. De hecho, conviven en la noche, no en escena. Cada uno trae su espectáculo, que es un número preparado, ensayado y ejecutado en el momento. Esta vez se va a hacer una perfo importante. Van a haber 18 clowns interactuando con el público al comienzo, todos a la vez, con una perfo de polifocal, donde no el público tiene una superabundancia de estímulos, donde no sabe para dónde mirar y hay una interacción no tan cruda como en algunas otras perfos, porque el clown es mucho más ameno, mucho más simpático. Y luego son 5 números de personas que son docentes. Va a estar Mortimer, por ejemplo, que es el enemigo. No, es la competencia. Es uno de los maestros más solventes, más laureados de Montevideo, que va a presentar un número de un alumno de él, un número que él dirigió y un número actuado por él, que por una cuestión de respeto cierra la noche. Y la docente de Casa Camaleón va a hacer un número. Después vienen 2 clowns de otra escuela. Hay un montón de clowns que se mezclan, y en Casa Camaleón hay un foro donde se da ese entrecruce de escuelas y de estilos. Te estás divirtiendo, digamos, ¿no? Me estoy divirtiendo, sí. Me divierte mucho ver cómo los viejos somos mucho menos ortodoxos, ¿no? Que los... Claro, me junto con Mortimer y vemos su número, el mío, y está. Y hay una podemos apreciarla, pero hay veces que como que se generan una barra de Argentina y una barra de Uruguay. Dicen, no me gusta eso que hacen ellos, y nosotros hacemos la cosa verdadera. Y eso me divierte muchísimo, porque no tiene nada que ver, o sea, la competición no tiene nada que ver con el arte. Y de hecho, no se tienen por qué dar cuenta, porque tienen muchas hormonas que les dan otros beneficios que justamente no tienen que ver con darse cuenta. Que por algo estamos todos juntos. Ahí es muy divertido. Estamos juntos terminando el programa, se nos fue. Nos pasamos unos minutos igual, pero escuchando muy buena música. Y por suerte también hay una más para compartir que trajiste. Y con esta te vas a despedir. Entonces quiero que primero recibas estos pins que te trajimos de regalo. Hay 2 pins de Limbo. Ajá. Con un dibujo de Fernando Polito, ese es uno. El otro es igual a este, mirá que lo tengo acá en la billetera. Después tengo uno por ahí para darte, Dada. Qué bien, está muy bien. Y para que te acompañe. Es muy minimalista, muy sintético. Sí. Una ficha así caería muy bien en casa. Bien sintético, una palabra sola. Sí, Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares y también para mirarse a los ojos. A mí me gustan estos encuentros porque realmente expandimos un poco esto que es la cultura tácita de los pueblos, ¿no? Una cosa es la que te llega a través de los medios, de las redes, de bla, bla, y otra cosa es la que se construye en el momento presente, en los lugares donde estás. Y Esa es la que está siempre en todos lados, ¿no? La masiva, por definición, es esa. Sí. Y Montevideo me está dando muchas sorpresas gratas como esta, así que te agradecemos mucho por abrirte, aunque sea un ratito. Tenemos el desafío de continuar una charla radial, profundizando más sobre tu historia y el último tema. Bien, primero te quiero agradecer a vos que te hayas interesado por lo que estamos haciendo nosotros. Y más allá de estar en una programa de radio, un artista cuando habla de su obra o de lo que hace, y más allá por un camino indirecto como el que propusiste, que es mucho, mucho más interesante que preguntar sobre las cosas que estoy haciendo, sino que ese camino indirecto es el camino de la poesía, no es el camino directo de la poesía, sino este tipo. Y se puede, desde ese punto de vista, de esa coordenada, se puede decir que Limbo es un programa poético. Tiene un camino indirecto para develar algunos costados del espíritu, que es el mismo procedimiento que hace la poesía. Es un programa poético. Bueno, muchas gracias. Me alegra que lo aprecies y además que lo puedas conceptualizar, que es algo que por ahí uno a veces no hace también con sus cosas, con sus ideas. Igual aquí en Limbo somos unos cuantos metiendo ahí el cráneo, y más allá de los quiénes, están los qués, y esto es una construcción colectiva. Así que sí. Sé que tenés un último tema para compartir que realmente es muy bonito y muy atinado para estas horas de la noche. Se llama Tobogán, es del disco Fines del año 93 de Fernando Cabrera, es una joya. Gracias, Dada. Gracias a vos. Hay que volver el rostro al pasado, sin importar impuestos de otro tiempo. El anticuario tiene su lugar en un vagón de cargas y de viento. Habrá un cajón en cada fin de día. Sus vidas no difieren de la mía. Ese dolor está lleno de agujeros, muertes de muerte, fugas del misterio. El funcionario prende la conciencia y un mundo de alas y de sueños locos. Se asustan de la luz, salen corriendo, se van llorando lejos de nosotros. Aconteció la suerte de un encuentro que paso a paso me dejó sus huellas. Sin importar quilombos ni conventos, fueron prendiéndose las dos estrellas. Hoy tomo nota, trato de ser otra, soplando el aire, limpiando las tejas. El tiempo es largo, pero igual te digo, cuando te fuiste yo quedé tan vieja. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.